En vivo, Radio Caso. Les damos la bienvenida a esto que es Patio Sororo en la Casa Nacional del Bicentenario, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos a dos artistas, Lea Mari Uría y Flor Convenas. Este concierto está realizado en el marco de la muestra Al Conjuro de este código Tecnofeminismos para Reescribir el Mundo del Centro de Arte Sonoro, que se puede visitar en el piso 3. Y bueno, la idea básicamente era realizar un concierto con referentes del activismo sonoro y literario. Por un lado se presentará Lea Mari Uría, artista argentina radicada en Berlín, Alemania. Lea realiza trabajos de música electrónica y escrituras de diversa índole. Sus exploraciones van desde el ambient hasta el techno dub con matices excéntricos. Por otra parte, deleitará con sonidos orgánicos de libre improvisación el proyecto solista de Mariela Arzadún, Flor Convenas. Mariela es activista sonora y licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires. Conformó junto a otras artistas el proyecto Feminoise, nucleando así la riqueza y diversidad sonora de la música experimental en nuestro país. Un fuerte aplauso, por favor, a Flor Convenas en esto que es Patio Sororo. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso. Thank you.

Thank you. insectos no paran. Insectos no paran. Sostenidas por el viento, frutas sostenidas por el viento, con nuestras manos llenas de ruido, con nuestras manos llenas de ruido, frutas sostenidas por el viento, cristales de fuego, con nuestras manos llenas de ruido, con nuestras manos llenas de ruido, cristales de fuego, pasto, siembra, cristales de fuego, las fauces de los seres invisibles. Las fauces de los seres invisibles. Las fauces de los seres invisibles. Las fauces de los seres invisibles. Las fauces de los seres invisibles. Las fauces de los seres invisibles. Las fauces de los seres invisibles. Las fauces de los seres invisibles. Las fauces de los seres invisibles. Somos intensidad. Están los atajos, recitan melodías de ancestros. Se hacen escuchar, se hacen escuchar, recitan melodías de ancestros. En la noche, yo no duermo, recitan melodías de ancestros. Se hacen escuchar de la marea. Hacen escuchar. Sacudida. Sacudida por los seres de la playa. Sacudida por los seres de la playa. Sacudida por los seres de la playa y las antorchas. Sacudida por los seres de la playa y las antorchas. Yo no duermo de la marea. Sacudida por los seres de la playa y las fragmentos de polen tibio. Fragmentos de polen tibio. Por los seres de la playa. Las pausas de los seres. Parpadeo. Pienso estratégico. Somos sin. Somos sin. Somos intensidad de la marea, de la marea. Están los atajos. Terminamos de escuchar a Flor con Venas en vivo desde la Casa Nacional del Bicentenario. Estamos transmitiendo para Radio Caso. Ahora un fuerte aplauso para Lea Marie Uría, artista argentina radicada en Berlín. Seguimos en esto que es Patio Sororo. España, de Macuna, pasaporte de olor, colonial. Ni de arbaso escaldo, no es presente bien. Ni de un pasaporte de olor, colonial. España, de Macuna, pasaporte de olor, colonial. Ni de arbaso escaldo, no es presente bien. Ni de un pasaporte de olor, colonial. Presente fin, presente fin, presente fin, presente fin, presente fin, presente fin, presente fin. Muchas gracias. Esto es idioma vasco, idioma de mis ancestras.

Gracias. Si el micrófono me deja, quería mencionar a Naya Burukoa, que es la otra mitad de Positive Hardcore. Si no fuera por ella, todo esto en vasco sería imposible. Gracias, Nay, por la inspiración. Sí. Y otra cosa que quería decir es... no sé si existe el pop experimental y no sé si lo que voy a tocar ahora se puede caracterizar como pop experimental, pero bueno, vamos a ver, después hablamos. Aiatu faltsuak agerian geratu ziren urtea izan zen nire ustez lagun zen dizutela jaten dute eta benetan ikusi zen bai urtzen eta zaituen eta baztertzen jendea da aliatu faltxoak agerian geratu ziren urtea izan zen nire ustez itu zela ematen dute eta benetan ikusi zen eta benetan zaituen bastarazten eta bihurtzen jendea da eta benetan eta benetan eta benetan ematen dute eta benetan ikusten da eta benetan ikusten da nire ustez bazter zen eta benetan zaitu en eta benetan bazter zen eta orain dio hildian dia maitu da Última cosa. Ah. Universfacori. No estaba aquí. Universfacori. No estaba aquí. Terminamos de escuchar a Lea Mari Uría, anteriormente Flor con Venas. Esto fue el final de esta edición de Patio Sonoro. Muchas gracias a todos por venir. Estuvimos transmitiendo en vivo para Radio Caso, para toda Argentina, América Latina y resto del mundo. Si quieren visitar la muestra, quienes estén en la ciudad de Buenos Aires, o en sus cercanías lo pueden hacer los miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos aquí en el Centro de Arte Sonoro, Casa Nacional del Bicentenario, Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches. En vivo, Radio Caso.